Hola, ya estamos de nuevo al aire y con muchas cosas que platicarles. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Tendremos un poco de información para ustedes acerca de los delitos informáticos que suceden en México. También recibiremos hoy sus llamadas para que nos cuenten su experiencia con respecto a este tema. Yo creo que ya varios de ustedes han sido víctimas de estos delitos, ¿no? Bueno, obviamente a diferentes niveles, pero desde una hackeada en su mail ya pueden sentirse dentro de las personas afectadas por los delitos informáticos. Pero bueno, estamos por comenzar. Pero mientras esperamos a nuestro amigo Salomón, que como de costumbre se le hizo tarde, les recuerdo que llamen al 01800-INFO-UP para platicarnos alguna de sus historias relacionadas con este tipo de delitos. Lo que sea. La típica exnovia de tu novio que hackea tu messenger, o hasta cómo en una gran empresa han conocido alguno de estos casos. ¡Ah, miren! ¡Ahí viene Salomón! Hola Marta, se me hizo un poco tarde, pero bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Salomón González, y primero que nada, les diré qué es un delito informático. Los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación, o también se conocen como aquellas actividades que tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. Para explicarlo de una forma más sencilla, es cuando por medio de una computadora se afecta o se interfiere ilegalmente un sistema informático al cual no se debería tener acceso. La verdad, Salomón, es que cada día se cometen más de estos delitos. Yo creo que es porque la sofisticación y complejidad de los ataques avanza al ritmo de la tecnología, y la tecnología sí que va avanzando rápido. Tienes toda la razón, Marta. De hecho, cada año se registran más ataques y cada vez es mayor el costo que estos causan. Se calcula que un cracker necesita alrededor de un minuto para llevar a cabo un delito informático. ¡Un minuto! Y al mejor equipo policíaco le toma al menos 18 meses investigar dicho delito y encontrar al culpable. ¡Guau! Eso sí está fuerte. Deberíamos buscar la forma de encontrar y arreglar el problema antes, porque la delincuencia informática es una realidad en México, nos guste o no. Y es un tema que nos importa, o al menos debería importarnos a todos, ya que la información de nuestra vida diaria, como IDs bancarios, correos electrónicos, domicilios y teléfonos, son vulnerables. Así es, Marta. Y lo peor es que desafortunadamente en México aún no hay estadísticas oficiales que nos permitan ver con claridad el tema. Porque a diferencia de países como Estados Unidos, quienes cuentan con un Computer Emergency Response Team, en México la policía cibernética no tiene registros públicos de cuántos casos atienden ni cuántos delincuentes han localizado, capturado o procesado. ¿Policía cibernética? ¿Eso existe? ¡Wow! Ni siquiera lo sabía. ¿Cómo puede haber tantos delitos si hay un área especializada para eso? No lo sé, Marta, pero hay muchas cosas en mi país que todavía no me explico. Pero de los pocos registros que se tienen de este tipo de delitos, uno es un estudio realizado por la Academia Mexicana de Derecho Informático, AC, que ha revelado cifras muy preocupantes. Como primer punto, hay más de 700 sitios mexicanos hackeados cada año. Y lo peor es que esta cifra año con año va en aumento. Sí, en el 2000 solo fueron hackeados alrededor de 100 sitios, .mx, cuando hoy en día, redondeando los números, tenemos que cada día más de 1.5 sitios mexicanos, o bueno, más bien dicho, el servidor en que este se aloja, son penetrados y modificados por delincuentes cibernéticos. Tenemos datos muy interesantes que hemos encontrado con esta investigación. Por ejemplo, podemos decir que los sitios que presentan más ataques son los .com, .mx, aunque son seguidos de los .gov, .mx, los .org, .mx y los .edu, .mx. Por ejemplo, de estos últimos, los principales ataques son contra la UNAM, contra el IPN y contra el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Claro, son algunas de las universidades más importantes en nuestro país y que manejan información muy valiosa. De hecho, México es el segundo país de América Latina con mayor número de sitios hackeados, con un promedio de 746 sitios al año, solo debajo de Brasil, quienes en promedio tienen 2.225 sitios atacados al año. En algunos países, como es el caso de México, el derecho se ha quedado un poco rezagado en cuanto a la legislación informática se refiere, ya que no hay una ley que se encargue de regularizar la actividad informática. Y para compensarlo, se han creado reformas a la ley para tratar de ir a la par de los avances de la tecnología. ¿La ley? La ley casi nunca se cumple, Salomón. Por desgracia, estamos en un país que no aplica sus leyes y tampoco se castiga el incumplimiento de ellas. Por ejemplo, una de las principales reformas se realizó el 17 de mayo de 1997 al Código Penal Federal, incluir un nuevo capítulo llamado Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática. Esta reforma está dividida en tres categorías: accesos ilícitos a sistemas de particulares, accesos ilícitos a sistemas de gobierno y accesos ilícitos a sistemas del sector financiero. En este capítulo se castiga al que modifique, destruya, borre o copie sin autorización la información contenida en equipos protegidos por algún mecanismo de seguridad. Pero si finalmente se tardan tanto en encontrar a los culpables, es casi imposible que se les capture y se les aplique la ley. No, ni lo digas. Además de que esta reforma tiene muchos defectos. Por ejemplo, menciona que solo protege equipos y sistemas que estén protegidos por mecanismos de seguridad, pero nunca establece qué se entiende por mecanismo de seguridad. No contempla otros delitos informáticos como la negación del servicio o el ciberacoso. Y además, las sanciones establecidas pueden considerarse poco severas, teniendo en cuenta la importancia de la información en algunos casos. Sí, tenemos muchas leyes, pero no hemos sabido aplicarlas. Por ejemplo, otros temas son tratados y legislados específicamente por diferentes códigos o leyes. Mira, por ejemplo, los delitos contra la propiedad intelectual del software se castigan conforme a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor. Por ejemplo, por otro lado, las firmas y contratos electrónicos son supervisados por el Código de Comercio, el Código Civil Federal y la Ley de Mercado de Valores. Tenemos, por ejemplo, el correo electrónico. Este está protegido por el Código Penal Federal. Y cualquier alteración o revisión ilícita en contra de las bases de datos, conforme a lo establecido con la iniciativa de la Ley de Protección de Datos Personales, solo en el estado de Colima es ley aprobada. En los demás estados es solo iniciativa. Y todas estas leyes tienen sanciones que varían desde los 6 meses hasta los 4 años de cárcel, y multas que varían desde los 50 hasta los 600 días de salario mínimo. ¿Pero sabes qué es lo que castigan, Marta? Pues mira, los típicos delitos en este caso son el fraude mediante el uso de la computadora y la manipulación de la información que contiene. Aquí podría ponerse el típico ejemplo del hacker en tu mail chismoseando tus correos, aunque claro, sería un nivel de delito pequeñísimo. También la reproducción no autorizada de programas informáticos, el uso no autorizado de programas y de datos, como ya les dije, la intervención de correo electrónico, y la obtención de información que pasa por el medio. Oye, Salomón, pero me quedé intrigada con eso de la policía informática. Suena muy pro. Cuéntame cómo se creó o qué hacen. Pues sé que se creó en el 2002 y tenía un nombre muy largo. Era el Grupo de Coordinación Interinstitucional para el Combate de Delitos Cibernéticos en México. Al principio pertenecía a la ya desaparecida PFP, pero actualmente es una rama de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta policía está formada por representantes de el gobierno federal y estatal, el servicio secreto y aduanas de Estados Unidos, la industria e iniciativa privada, y los miembros de la Academia de Policía. Oye, pero ¿qué hacen o qué? Se encargan de buscar y de investigar las distintas redes de pornografía infantil en nuestro país, pero también dan atención a las quejas y reportes sobre otros delitos informáticos, los cuales en su mayoría son fraudes en sitios de compras y subastas por internet. ¡Oh, ya entendí! Pues ojalá les den más recursos para que puedan evitar un buen porcentaje de estos delitos. Pero bueno, ahora veamos si alguien quiere contarnos una de sus anécdotas con respecto a seguridad informática. ¿Hay alguien en la línea? ¡Contesta, Salomón! Hola, ¿quién habla? Fabiola, yo quería contarles mi experiencia conforme a los delitos informáticos. Hola Fabiola, te escuchamos. Pues no me pasó a mí directamente, pero fue en la empresa de mi papá. Alguien entró al sistema y robaron información muy importante, con la que pudieron vaciar la cuenta de muchos de los directivos. La empresa de mi papá crea softwares para restaurantes, cafés y cualquier empresa que necesite acomodo de inventario y venta de productos. En menos de un mes salió a la venta un programa casi igual al de mi papá. La piratería después de un delito informático es de lo más común. Oye, Fabiola, qué mala onda. Pues esperamos que la empresa de tu papá ya haya salido de los problemas. Muchas gracias por llamarnos. Pues bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que hayan aprendido algo de nuestro programa y que sigan en contacto con nosotros. No olviden que pueden llamarnos al 01800-INFO-UP para cualquier duda o sugerencia. Gracias por escucharnos. También esperamos que para la próxima Salomón llegue temprano y no se quede dormido. Pero bueno, esperamos seguir en contacto con ustedes. Esta fue otra transmisión de los alumnos de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Hasta la próxima.